Everyone considered him the coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. Directores de cine norteamericanos. Something always told me they were reading Tommy wrong. Speak Lee. Prison. I looked after Tommy because he was my brother's son. Spike Lee es un director de cine, guionista, productor y actor estadounidense. Nació en Atlanta, Georgia, el 20 de marzo de 1957 como Shelton Jackson Lee, por lo que hoy está cumpliendo 63 años. Su familia se mudó a Brooklyn, en Nueva York, cuando era aún joven, y desarrollando sus cualidades para el cine primero en el Colegio Morehouse de Atlanta y luego en la Escuela de Arte de la Universidad de Nueva York, se graduó en el año 1982. Rápidamente accedió al cine, ya que en 1986 es director y guionista y actor de Lola Darling, película que se filmó en 12 días en blanco y negro, que fue muy elogiada. Ganó el premio de la juventud en el Festival de Cannes y el premio de la crítica en Los Ángeles, y el diario New York Times calificó a Spike Lee como el Woody Allen negro. Hasta la actualidad lleva realizados unas 25 películas o filmes, y aparte de la ya nombrada Lola Darling, esta es su filmografía. Locura en la Universidad, School Heist, 1988. Director, guionista y actor. Haz lo correcto, Do the Right Thing, 1989. Director, guionista y actor. Mejores Blues y Más, Moveter Blues, 1990. Director y actor. Fiebre de Amor y Locura, Hunger Fever, 1991. Director, guionista y actor. Malcolm X, 1992. Director y actor. Escuadrón de Orgullo, Drop Squad, 1994, actor. Crooklyn, 1994, director, guionista y actor. Hermanos de Sangre, Clockers, 1995, director y actor. La Marcha del Millón de Hombres, Get on the Bus, 1996, director. Chica 6, Girl 6, 1996, director y actor. El Juego Sagrado, He Got Game, 1998, director y guionista. Verano de Sam, Verano Infernal. Summer of Sam, 1999, director, guionista y actor. El Rey Original de la Comedia, The Original King of Comedy, 2000, director. Amor y Baloncesto, Love and Basketball, 2000, director. Bamboozled, 2000, director y guionista. La Última Noche, 25 Hours, 2003, director. She Hates Me, 2004, director y guionista. Plan Oculto, Plan Perfecto, Inside, 2003, director. Milagro en Santa Ana, Miracle at Santa Ana, 2008, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, director. Coven Doing Work, 2009, director. Brooklyn Love Michael Jackson, 2010, director. Bad 25, 2012, director. Días de Venganza, Old Boy, 2013, director. Y su último trabajo hasta el momento, Blacksman, 2018, director y guionista. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. También es un reconocido documentalista y enseña cine en la Universidad de Nueva York. Es conocida su simpatía hacia el nacionalismo negro y los movimientos de resistencia. Su productora, 40 Acres and a Mule, lleva ese nombre recordando que tras la supresión de la esclavitud al final de la Guerra de Secesión en 1865, en Georgia se tomó la decisión de distribuir lotes de 40 acres de tierra y una mula a algunos de los antiguos esclavos. Esta productora tenía como objetivo producir películas que narran historias de negros para negros y ha sido criticado por sus ideales y por algunos de sus trabajos. Incluso los mismos afroamericanos islamistas han criticado Fiebre de Amor y Locura, acusándolo de denigrar su imagen al mostrar estereotipos racistas y sexuales. Trabaja preferentemente con actores de color y ha dirigido a Lawrence Fishburne, Martin Lawrence, Wesley Snipes, Samuel L. Jackson, Booking Goodine, Delroy Lindo, Anthony Mackie, y ha impulsado a Denzel Washington, que fuera su actor fetiche, así como también dirigió a reconocidas actrices de color y a actores blancos como Edward Norton, Danny Aiello, John Leguizamo, Felicity Hoffman, John Turturro, Adrien Brody, Josh Brolin y otros. En el año 1991 demandó a The Nashville Network cuando esta pasó a llamarse Speak TV, pero perdió la demanda y el canal pudo cambiar de nombre, aunque actualmente se llama únicamente Speak. His mama named him Tommy. Ha realizado programas de televisión, participó en Saturday Night Live, produjo dos telefilmes, Da Brick en 2011 y Red Hood Summer en 2012. También ha dirigido spot comerciales, Caso de Ruidos, spot de Pepsi, protagonizado por Debiot en 1999, una serie de comerciales para Nick, protagonizada por Michael Jordan, y videos clip de cantantes y canciones como Cosas de la Vida y también el videoclip de Eros Ramazzotti en 1993. They Don't Care About Us, videoclip de la canción, 1996, y We're Here, videoclip del grupo español Debiot, 1999. De hecho que Spike Lee tiene premios y nominaciones. En los premios Oscar en 1990 fue nominado Mejor Guión Original por Haz lo Correcto. En 1998 fue nominado al Mejor Documental por Cuatro Pequeñas Chicas y en 2019 nominado Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado por Blanksman. Ganó el Mejor Guión Adaptado. En 2015 recibió un Oscar honorífico. En los premios Globo de Oro, 1990 fue nominado Mejor Director y Mejor Guión por Haz lo Correcto. 2019 nominado Mejor Director por Blanksman. Premio BAFTA del cine inglés o de la Academia Inglesa. Año 2000 le fue otorgado un BAFTA especial honorífico. En el 2019 fue nominado Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Adaptado por Blanksman. Ganó el Mejor Guión Adaptado. Premio Emmy, 1998, nominado por Cuatro Pequeñas Chicas. 2007, Mejor Dirección, Programa de No Ficción y ganador en Mérito Excepcional de No Ficción. I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Así conocimos a este director de cine norteamericano de color, Spike Lee, que hoy está cumpliendo 63 años. Muy feliz cumpleaños, Spike Lee. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county.